you know that I ain't falling off. 난 적심이 속붙이네. We'll put this all together. I'm the sticker for your love. 그니까 보인다면 열린다면 바로 대답해 like baby. Baby. Yeah yeah yeah. 이끌리는 느낌새. Yeah yeah yeah. Talk about 너의 중력. Yeah yeah yeah. 너무 세게 달게 난리. 아주 가리야 내 태도가. Yeah yeah yeah. 정신도 못 차리는 거. Yeah yeah yeah. 거부할 수 없던 거 baby girl. Yeah yeah yeah. You treat me like a boy. 꿈을 쫓는 어린아이처럼 말이야. Falling into my love, my sugar. Hey. 들어봐봐 이건 절대 입에 발린 말이 아니야. 가져왔던 내 모든 감정들은 너 맞이하기 위한 것. 네가 보스란 그 말이야. Woo! 내 옆에 놓고 붙어 있어봐. Like a sticker. Melodrama. 너 없인 관객이 하나도 없는 그런 monodrama. 우리 같이 둘만의 파티를 열어보지. 너와 VIP 꺼져봐. 좀비가 됐어. 곧바로 전국을 봐봐. Let's go, let's go. Roll up to the party. Roll up, roll up. Roll up to the party. Roll up, roll up. Roll up to the party. Roll up, roll up to the party. Roll up to the party. Roll up, roll up to the party. Estamos de vuelta. Estoy leyendo sus mensajes en el chat y me preguntaron qué me pareció el regreso de Aespa. Me encantó la canción. Todo el rato estoy con pues justo ahora se me fue. Es que también en TikTok, un montón de TikTok, y está muy bonito. Me gusta mucho el Lemmy también. Y también hablaron de el comeback de Luna. Ah, Luna sí, hizo comeback con su canción Madonna. ¿De qué les iba a decir el día de hoy? El día de hoy. Bueno, primero les voy a avisar cuáles son las canciones que se nos vienen. Hoy día estamos sábado 9 de octubre. Y el 12 de octubre tenemos el comeback de Enhypen con su primer mini álbum de estudio completo llamado Dimension Dilemma. Y también ese mismo día, Tri.B regresa con el mini álbum Benny BDBC. ¿Han escuchado a Tri.B? A mí me gusta su canción, loco, creo que tiene así como muy... ¿cómo se le dice? Ese estilo que es así como fuerte, tipo Stray Kids o Everglow, algo así. Y el 13 de octubre tenemos comeback de Like Sam. Ya habíamos hablado antes de Like Sam, que era un grupo que había debutado, el nuevo grupo de Cube, y que también había tenido ex integrantes del programa Produce 48. Y este 13 de octubre regresará con el sencillo Like a Wish. Y el 14 de octubre Black Swan va a volver con su sencillo álbum, con su álbum sencillo Close to Me. Tenemos como el 12, el 13, el 14 y después ya. Esos son todos esta semana. Porque después el 18 viene Lee Jin Hyuk con su mini álbum Control V. Y el 21 de octubre Kingdom publicará su mini álbum History of Kingdom, parte 3. Y el 22 de octubre tenemos comeback de Seventeen con el mini álbum Ataca. Y también CL va a revelar el álbum completo Alpha. Y nuestro último comeback de octubre es el 26, que FX hará su primer regreso con el mini álbum Bipolar Parte 2 Prelude of Love. ¿Están siguiendo alguno de estos comebacks o están esperando alguno de estos comebacks que se vienen? ¿Alguno en especial? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, están diciendo en el chat que como que FX, no, no, FX no, el comeback no es de FX, es de EPEX, E-P-E-X, E-P-E-X, EPEX, no, FX, sino EPEX. Control 안 돼 돌아버릴지 꿈틀대며 눈을 뜨는 데자뷰 Killer 제멋대로인 찬란 로직 속에 비뚤어져 가는 내 맘이 보여 I'm thinking about your love now 그저 속 가득 채워진 거짓들은 황홀했으니 선택한 벌을 난 받아서 Y la canción que estamos escuchando ahora es Bad Love de Key. Y con esta canción se llevó su primera victoria en el programa Show Music. Esta canción hizo que sea su primer win de su carrera solista después de casi 3 años de debut en solitario. Bueno, como ya les dije, Kingdom hará su comeback este 21 de octubre y por eso el día de hoy les voy a hablar un poco sobre este grupo que ha debutado este año para que los conozcamos un poco. Y ya cuando haga su comeback también aprovechemos para escuchar sus músicas. Kingdom es un grupo de 7 chicos que debutó el 18 de febrero del 2021. Su agencia es GF Entertainment y tienen un lema, que es para presentarse, ¿no? Y es Open the Gate. Kingdom. Hello, we are Kingdom. ¿Qué sabemos de su predebut? De su predebut sabemos que el 21 de enero se presentó a los integrantes del grupo Dan, Luis y Chivo, que debutarían en octubre del 2020. Pero después se dio a conocer por primera vez el grupo, pero como 4 integrantes. Y ya el 26 de mayo lanzaron en Twitter una imagen teaser donde se nos abre un nuevo integrante que sería el quinto miembro, Iván. El 30 de junio se lanzó otra imagen teaser en Twitter donde se presentaba el sexto miembro del grupo que se llamaría Jahan. Y el 30 de julio, bajo el mismo método, se conoció al séptimo y último integrante que sería Muyim. Este año fue su debut, el 2021, y debutaron con su primer mini álbum History of Kingdom Parte 1, Arthur. Su canción principal de este álbum fue Excalibur y hace referencia a la espada del rey Arturo en la famosa película La espada en la piedra. Excalibur es un tema marcado por sonidos metálicos y de tambor, como si de una tropa se tratara. Y también después hicieron otro regreso con Story of Kingdom Parte 2, Chivo. El 31 de mayo, en la cuenta oficial del Instagram, se publicó una foto de los miembros. Y los días posteriores se dieron a conocer las fotos conceptuales de cada miembro. Y la canción principal de este álbum es Karma. Se hacía referencia a la antigua China y al rey Qiyou, un emperador antiguo que reinó en China hace ya muchos siglos. Pero esto hizo aumentar las teorías en el fandom y la expectativa por las personas que ya se habían interesado por el grupo. Y el 1 de julio fue lanzado el MV. Y eso es todo lo que sabemos hasta ahora. Y que van a regresar este mes con History of Kingdom Part 3. ¿Habían escuchado ya de este grupo? ¿O no? ¿Quieren que les ponga canciones de ellos? ¿O no? Bueno, ya. Tiene 2 álbumes hasta ahora, pero parece su concepto muy interesante. Personalmente me gustan los grupos que tienen así sonidos fuertes y energéticos, como aespa, como Stray Kids, como Everglow. ¿Quiénes más son así? I'm losing my mind 날 부르는 넉넉 어둠 사이로 보이는 빛을 따라 손을 뻗어 한 줌에 너를 위해 널 향한 내 마음이 널 이뻐지게 I'm losing my mind 지금 이 순간 세상이 그대로 멈췄어 널 본 그 순간 온몸이 Donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. Ok, después de esta canción estamos poniendo las dos canciones de las que hablamos del grupo Kingdom. Y mientras escuchamos esas canciones aprovecho para buscar sus pedidos. Ok. Oh, 같은 인연 속에 끝이 없는 세월들이 가슴 깊이 박혀 영원할 거라 믿었던 너의 헛된 욕심 속에 사로잡혀 나 성긴 문이 가득한 밸리 바람의 속삭임 점점 차오르는 rainbow rainbow 나를 숨쉬게 해 잃어버린 기억 속 여긴 눈 부신 샹그릴라 활짝 피는 꽃잎이 퍼져 거침없이 떠올라 완전히 갈망하는 눈빛 너머로 펼쳐지는 노아셋 황홀한 별빛들이 내게 전해준 내 메시지 소문을 열어준 모든 걸 감당할 테니 또 다른 나의 자화상 한계를 모르는 이에 뜨거워진 숨 속삭 그리움 전부 비웠네 너의 나약한 두려움 따윈 뱉었네 모두 감당해야 해 소중한 것을 위해 내 온몸으로 지켜내야 돼 이 모직의 무거운 자비를 잃어버린 기억 속 여기 눈부신 샹그릴라 활짝 피는 꽃잎이 퍼져 거침없이 떠올라 너와 꽃의 향기와 날 부르는 목소리 영영 멀어진대도 주어지는 명예 믿고 따라 ¿Qué tal les parecieron las canciones de Kingdom? ¿Les gustaron? ¿Qué opinan? ¿Qué estaban diciendo en el chat de qué otro comeback gustó esta semana? Aparte del de aespa. Pues me gustó el de... ¿cómo se llama? Yuri, que era el ex integrante de Ice One, que al fin sacó su álbum en solitario llamado Classic. Y me puse a escuchar todas sus canciones. Ese comeback me gustó. Y ahora estoy esperando el comeback de Enhypen. Y también el de Seventeen. ¿Qué más estaban hablando? Dice de... Ah, sí. Ojalá Yuriko esté mejor. ¿Y qué más les iba a decir? Ah... Les voy a dejar un bloque de los pedidos porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como 13 pedidos. Entonces, les dejo un bloque de pedidos y ya vuelvo. Y también tenía una duda, que había un pedido que era Hansey Blaze, y ahora que lo estoy buscando, ¿es Hansey el de Victon o es otro Hansey? Porque acá he visto otro de dos Hansey, pero este se llama, la canción se llama Take Over, y hay otro que es una canción que se llama Blaze, pero el artista es Musiek. Y después no hay más de Hans, no hay otros Hans. Así que estoy en duda. O lo estoy buscando mal. Y bueno, ya, ¿en qué más dicen en el chat? Me gusta Sticker Density. A mí también. Es muy pegajosa. Sticker. Y también Eden Hypen. Así. Son muy adictivas las canciones de Eden Hypen. Me gusta la energía. Y bueno, mientras tanto, después de que resuelva esa duda del pedido. Mientras tanto, les dejo con las otras canciones. Uy, ya empezó. So rock and roll, 흥얼대는 그녀와 탄성이 절로 나와. 내 주위를 all round round, 가려던 그 소리 좀 차라. 걸음은 널 따라가. It's all about you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you 상상을 자극하는 silhouette 적당히 불어해진 듯한 힘 왠지 더 튀는 랩샤 It's a white t-shirt It's a white t-shirt It's a white t-shirt It's a white t-shirt Straight up on your smile 벌써 난 푹 빠졌어 저 새침한 눈빛 좀 봐 Come on start dancing so like 더 빛난 너께 line Baby 넌 눈부셔 꾸미지 않은 게 더 특별해 상상을 자극하는 silhouette 적당히 불어해진 듯한 hair 왠지 더 튀는 랩샤 It's your white t-shirt It's just white t-shirt It's your white t-shirt It's just white t-shirt It's all about you got a point. Tell them you found the only one who pull you up. Don't call me honey, cause I ain't gon' be no sweet girl. This time, call my girls, I'll get you. 어디쯤이야 on my way. 난 미워할 생각은 없어요. You can sit with us, I hate you. 너만 생각하면 I'm feeling bad. You can sit with us, I hate you. 왜 모르는 건데 내 마음 같으면. Who do you think you are? You can sit with us. Ooh. 말하지 대답을 빼앗거나 입을 닫지 그 아리게 물린 붉게 물든 lips 굳이 숨기지 않을 반한 기 Another bad girl 좀 다르지 단내리처럼 아주 반드시 칼같이 잘린 똑단 발머리 나는 울리지 않을 뿐이지 다시 Yeah. 줄게. Oh baby I love you. 일어나면 밥 해줄게. 오늘은 가지 말아요. Baby I love you. Ooh ooh ah yeah. Ooh ooh ah yeah. Ooh ooh ah yeah. 내게로 와요. Ooh ooh ah yeah. Ooh ooh ah yeah. Ooh ooh ah yeah. Oh baby I love you. 내리 버리면 끝난 2021 I think they twist it like light bulb. Your strength I fix the kicks 내 위로 내 위치니 머리 I beat the big big tail. It's ready rock it yeah beat that yo. 그리고 from a better rain better damn you're better 완전 번호 제대로 해 so I better day. Damn son why you mad at me. 잘 먹고 잘 사는 연예인 that's me. Don't ask me just pass me bit catch me told you babe it ain't no cap. 뭐든 내가 원하면 가져야겠지 뭐든 power respect 가져야겠지. 난 낮게나 조심해 난 네가 지나친 작은 보시가 lights camera action 허급 빨간 불은 이제 red alert. This game server name 막대로 all I got that done I'm about to conquer. 여기 ready position인 애들은 한 수 배워들. Who's next? Me. So I take over. What boy? Flip that. I don't give a ugly sign of gig it in a cheat check. It's just a knock bull that sounds like clean clean. The big bling talks can I all your score if I'm a shit. Hey, stupid, why you always tripping? Huh. Look at me, look at you, look around. Ego down, booty got provided. K-pop scene, jump buggy, do my taste. Tell us, we're the captain, chill on do this every day. Face to face, find the real and fake. Fit on go, jam, or the get go, man, man, James Lane, and plop. Bug about your beat, and rockin' open, just like Buck and Psy. Keep like tight jeans, we don't black on blank, me, they break it. Good at it, can I feature host next? Take it. Hey, hey, hey, hey, hey, girl, we'll have back in this game. Hey. Over. Yeah. 절대 나팔 것처럼 아름다운 두 순간처럼 항상 최고가 되고 싶어 그래서 조급 팔꿈을 쳐줘 있어 남녀가 비경 일상이 돼버린 거북이였던 내 욕심은 대단한 억제 고통 목줄이 됐어 그런데 말이야 돌이켜보니 사실은 말이야 나 최고가 되고 싶었던 것이 아닌 것만 같아 위로와 감동이 되고 싶었었던 나 그대의 슬픔 아픔 걷어가고 싶은 나 내가 내게 싫은 날 영영 사라지고 싶은 날 문을 하나 만들자 너의 맘속에 다 그 문을 열고 들어가면 이곳이

유행 K-pop 거세게 만류해도 터져 잭팟 Yeah, that's my team Big Don with the Hillman Guess why 매사에 계산한 내 삶이 세상이 예상 못해 That's right 만족하긴 아직 모자라 뻔뻔하긴 조금 그래 shake and a shake 원하는 걸 위해 반복해 game I don't care what it is 넌 미쳐가 그렇게 하나 둘씩 제껴다 게마도 니니 미니 마니 모 보다 몸이 가는 대로 가 Music control Flip that coin Flip that coin Flip it flip it flip it Flip it up and join Yeah we're ready with it No problem 이제 우리 매일이 축제 No matter how it goes 정답은 늘 뻔해 Flip that coin Flip it flip it flip it Flip it up and join Yeah we're ready with it Yeah. 沉默 Electrify 每种领悟在时间里等待提醒我捕捉感应的意外 暂停，心电传达的距离，生命不同方向发射，希望让空气轨迹。微笑的爱无所不在，汇聚成流动的姿态，恣意的穿梭每个地带，心之所向，到每个新发，每个地方穿越，一切不再被抵挡，把悲伤和痛苦消散在这地图内，不被隐藏。 Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. Y ya estamos al final del programa. Gracias por escuchar La Hora Vizcacha. Esta es la última canción, claro que tenía que poner Flex porque me encanta. Y nos vemos la próxima semana a las 9 horario de México, también horario peruano. Nos vemos. Gracias por estar presentes y por dejar sus pedidos. Gracias por estar presente, Yuriko Pérez, aunque ya se retiró. Gracias por dejar tu pedido también, Lilia Zaragoza, Chuson, Corpi. ¿Cómo se está? Estoy acá. Creo que ya lo dije. Y a todos los que están escuchando ahí desde el fondo de... Ay, gracias por escuchar la radio. Nos vemos. Aim 다 꽉 잡아 난 시작도 하지 않아서 각 잡아 무득이 합점 1, 2, 9, 티보이 술이 시비였지 탄탄대로 뿐이 미래별 시비였지 생명도 빨리 감히 거부 못해 굴기는 어려잖아 걸음했어 우린 밟을수록 커진지 기죽지 않고 터진지 수질러 타고 올라가오니까 자물러서라 절대로 굽히지 않아 날 괴롭힌 당황들은 전부 다 바이바이바이 Good job.